Saludamos cordialmente a todos quienes ya están junto a nosotros. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos en la edición de los programas damos inicio a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Aproximadamente una hora de buen rock en distintos estilos y con distintos grupos. En esta oportunidad nos acompañarán Stone Sour, Helion Prime, Easy Driver, Rotting Chris, Amaranth, The Circle, Draconian, Behemoth, The Antarctic Project, Rage Against the Machine, The Doors y Black Sabbath. Como ven, un programa cargado de buena música a cargo de nuevos grupos, pero también de aquellos clásicos que fueron y serán la inspiración para diversas bandas. No queda nada más que decir, sino dar paso a la presentación y luego de ella, iniciamos de inmediato este nuevo programa de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos el programa de hoy recordando una banda de metal formada en el año 1992 en la ciudad de Iowa, Estados Unidos, Stone Sour, agrupación que tiene dentro de sus integrantes al vocalista de Slipknot, Corey Taylor. ¿Por qué los recordamos? Bueno, porque este último confirmó en una reciente entrevista que la banda para por un tiempo indefinido. De hecho, el frontman señaló textual: todos los miembros de la banda hablamos y decidimos dar a Stone Sour una pausa indefinida. Así es, lo hemos dejado en el estante por ahora. Todo el mundo se dedicará a hacer lo suyo ahora. Esta banda llegó a editar 6 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar algo de su disco debut, disco homónimo llamado igual que la banda Stone Sour y que fue lanzado al mercado en el año 2002, obra que fue trabajada por Corey Taylor en voz, James Root en guitarra líder, Josh Rahn en guitarra rítmica, Shao Ekonomaki en bajo y Joel Ekman en batería. De este disco vamos a escuchar el tema Get Inside. Y luego seguimos con lo nuevo de Helion Prime, banda formada en Sacramento, California, Estados Unidos en el año 2014, quienes sacaron al mercado su nuevo trabajo, su tercer disco de estudio, Question Everything. Primer trabajo con su nueva vocalista Mary Zimmer, además de Jeremy Stenhouse en bajo, Jason Ashcraft en guitarra, Alec Boson en batería y Chad Anderson en guitarra líder. El tercer disco de Helion Prime es un álbum conceptual y cada canción gira en torno a diferentes figuras a lo largo de la historia humana que tuvieron el coraje de cuestionar el statu quo de sus respectivos mundos sociales, en algunos casos incluso lidiando con una dura persecución como resultado. Eligieron escribir sobre prejuicios, burlas, excomunión y persecución, pero a pesar de todo, se mantuvieron fieles a sus creencias e ideas. El tiempo sería su mayor aliado a medida que sus ideas e identidades fueran finalmente validadas, muchas veces no hasta después de su fallecimiento. De este disco, de este nuevo disco, vamos a escuchar entonces el tema The Forbidden Zone. Entonces arrancamos este programa de Paraíso Infernal primero con Stone Sour y su tema Get Inside de su disco debut del año 2002 titulado igual que la banda Stone Sour, y luego lo nuevo de Helion Prime de su disco de este 2020 Question Everything. Disfrutamos del tema The Forbidden Zone. Better look into the mirror. this world weren't the first to win. Y seguimos con el programa de hoy. Ahora les cuento que la banda madrileña de heavy metal formada en 1988, Easy Rider, anunció que cuenta con nueva vocalista después de la salida de la cantante estadounidense Ron Finn en el mes de abril, ocupando ahora el puesto en la voz Des. Su nueva vocalista estuvo en el último tiempo formando parte del grupo Perversion, un tributo a clásicos como Dio, Black Sabbath y Rainbow. Sumados al trabajo de los miembros actuales, Javier Villanueva y Dani Castellanos en guitarra, José Villanueva en bajo y José Roldán en batería, este último también nueva incorporación de la banda. Nosotros vamos a escuchar de esta agrupación el tema Evolution, que pertenece al disco del mismo nombre, Evolution, del año 2000. Pero nosotros vamos a escuchar la última versión que grabó la banda para este tema con su nueva vocalista Des, para darle la bienvenida y que sus fans conozcan su potente voz. Y luego Vamos a escuchar metal extremo con la banda formada en Atenas, Grecia, en 1987, Rotting Christ, una de las primeras en llevar adelante este estilo en la región y una de las más importantes en la escena del metal underground europeo. Esta agrupación está integrada por Sakis Tolis en guitarra y voz, Temis Tolis en batería, George Emmanuel en guitarra y Vangelis Karsis en el bajo, contando la fecha con 13 discos de estudio. Nosotros vamos a retroceder en el tiempo hasta el 11 de noviembre de 1983, cuando lanzan su primer disco, su obra debut, The Mighty Contract. Lo recordamos con el tema The Coronation of the Serpent. Bien, vamos entonces a escuchar primero heavy metal madrileño con Easy Driver, quienes presentan a su nueva vocalista Des en el tema Evolution del disco del mismo nombre del año 2000, y luego el metal extremo de Grecia con Rotting Christ con su tema The Coronation of the Serpent del álbum The Mighty Contract, su disco debut del año 1983. Hablen dos. Hablen de Corpus Lion Skin. Tipos hacen con Mador de Naked Kid. Escenen por Night Creeps. Muy buenos temas los que acabamos de escuchar, y antes de seguir con el programa de hoy vamos a saludar a Radio Embrujo FM, uno de nuestros medios asociados que permite que el programa llegue a distintos lugares. Por ejemplo, llegamos a la zona sur de Santiago en el 98.9 del dial de Radio Embrujo FM. En el litoral central estamos en el 102.9 y en Tocopilla estamos en la 101.7. Un saludo a todos quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias que tiene Radio Embrujo FM, como también a quienes nos escuchan a través de su señal online en la web www.radioembrujofm.cl. Un saludo a todos ellos. Y nosotros seguimos con buena música, en este caso con heavy metal europeo, con Amarantse, agrupación formada en Suecia en el año 2008 e integrada por Elsie Reed como la voz femenina principal, Olof Mork en las guitarras y teglado, Henrik Englund en la voz gutural, Johan Andreasen en el bajo, Morten Loft Sorensen en batería, Inlis Molina en la voz limpia masculina. Ellos están trabajando en su próximo disco de estudio, su sexta obra, la que será lanzada en el mes de octubre y que lleva por título Manifest. Pues bien, nosotros vamos a escuchar hoy un adelanto de ese disco con el tema Strong, el que realizaron en colaboración con Nora Luiño, una de las voces más poderosas de Finlandia e integrante del grupo Battle Beast. Y luego vamos a escuchar a una super banda formada en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, The Circle. ¿Y por qué es considerada como una super banda? Solo basta mirar su formación. En la voz y también en guitarras, el ex vocalista de Montrose y Van Halen, Sammy Hagar. En el bajo y en coros, el ex bajista original de Van Halen, Michael Anthony. En la batería, percusión y coros, el hijo del baterista de Led Zeppelin, Jason Bonham. Y en la guitarra principal, el ex guitarrista de The Busis Boys, Vic Johnson. Sin duda, grandes cada uno en su género y por eso se le llama un supergrupo. Esta banda cuenta con 2 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su segunda producción, la que fue lanzada al mercado en el año 2018, Space Between, del cual vamos a escuchar el tema Freeman. Entonces vamos con los temas que vienen a continuación y vamos a escuchar primero Strong, lo nuevo de Amarante, de su disco de este 2020, Manifest. Y luego vamos a escuchar una super banda, The Circle, del cual vamos a escuchar el tema Freeman, que pertenece a su segundo disco de estudio titulado Space Between, del año 2018. Anyway, but after all, who's the one to blame? We're not uneven. buenos temas teníamos con estas dos destacadas bandas, y antes de seguir les recordamos que todos los días viernes estamos en formato de podcast en www.paislobo.cl, un portal informativo de la ciudad de Osorno, pero con noticias no solo de la provincia, de la región y de la comuna, sino también de todo el país. Si quieres, por ejemplo, puedes entretenerte leyendo lo que tiene www.paislobo.cl, disfrutar, por ejemplo, de columnas, de podcast, de noticias, y por supuesto, cuando llegues también a la parte de podcast, escucharnos a nosotros, y también nos puedes descargar y escucharnos cuando tú quieras. Así que saludamos a todos los rockeros que nos escuchan a través de www.paislobo.cl. Y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy, y vamos a continuar con una agrupación formada en 1994 en Suecia, exponentes del Doom Gothic, Draconian, quienes tienen programado a finales de este mes, específicamente el 30 de octubre, lanzar su nuevo disco de estudio titulado Under a Godless Veil, su séptimo trabajo. En la actualidad, esta agrupación está integrada por Anders Jacobsson en voces, Johan Eriksson y Daniel Arvidsson en guitarras, Jerry Torstensson en batería, Heike Langans en voces y Daniel Angede en el bajo. Nosotros vamos a escuchar un adelanto de su nuevo disco para ver cómo está este nuevo material de Draconian. Vamos a disfrutar del tema The Sacrificed Flame. Y luego seguimos con una de mis bandas favoritas, formada en Polonia en el año 1991, exponente del denominado Blacknet Death Metal, Behemoth. Este nombre es el de un demonio de la mitología hebrea y es utilizado por la banda liderada por Nergal. Esta agrupación consta de 11 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su último trabajo del año 2018, I Love You at Your Darkness, disco construido por Nergal en voz y guitarra, Seth en guitarra, Orión en bajo e Inferno en batería. Nosotros, en esta oportunidad de este disco, vamos a escuchar el tema Barzabel. Entonces, vamos a continuación primero con el Doom Gothic de Draconian y su tema The Sacrificed Flame, de su último disco de estudio de este 2020, Under a Godless Veil, y luego todo el Blacknet Death Metal de los grandes de Behemoth, también de su último disco de estudio del año 2018 titulado I Love It, You Are Your Darkness. Escuchamos el tema Barzabel. Antes de continuar, aprovechamos de saludar a quienes también nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl, portal informativo en el que estamos todos los sábados en formato de podcast, donde nos puedes escuchar en el momento o descargar cuando tú estimes conveniente. Así que también, si quieres, por ejemplo, leer noticias de la región de los ríos, de la región de los lagos también, de todo el país e incluso noticias internacionales, puedes entrar a www.riobuenonoticias.cl. También puedes disfrutar de todos los podcasts, pero en especial, acuérdate, los días sábados nos puedes buscar y disfrutar de un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Y nosotros vamos a continuar con una banda chilena formada en el año 2016 en Santiago, The Antarctica Project, exponentes de estilos como el metalcore, el group y el metal progresivo. Esta agrupación está integrada por Joao Cristóbal en voz, Andrés Olivares en batería, Alberto Barbano en guitarra y Gustavo Plaza en el bajo. Ellos lanzaron este 2020 su EP titulado AIM, un potente disco de 5 canciones, del cual en esta oportunidad vamos a escuchar el tema Silver Door. Y a continuación vamos a escuchar algo de la banda formada en 1991 en Los Ángeles, California, Rage Against the Machine, quienes presentan varios periodos de actividad. Te cuento, mira, primero funcionaron de 1991 al año 2000. Se separaron, luego se volvieron a juntar el 2007 y se mantuvieron hasta el año 2011, donde nuevamente se disuelven. Sin embargo, el año 2019 anuncian nuevamente su vuelta a los escenarios. La formación clásica de la banda es con Zach de la Rocha en voz, Tom Morello en guitarra, Tim Comerford en bajo y Brad Wilk en batería, teniendo a la fecha 4 discos de estudio. Nosotros, en el programa de hoy, hemos decidido escuchar un tema de su segundo disco de estudio, Evil Empire, de 1996, del cual vamos a disfrutar de la canción People on the Sun. Entonces, a continuación, primero vamos con el primer EP de la agrupación chilena The Antarctica Project, AIM, editado este 2020, y del cual vamos a escuchar el tema Silver Door. Y luego vamos con una banda clásica que el año pasado anunció su vuelta a los escenarios luego de separarse en el año 2011, Rage Against the Machine, a quienes lo recordamos con un clásico, People on the Sun, de su segundo disco de estudio, Evil Empire, del año 1996. Our existence, they decide to our fate. Well, come on. Yeah. We gotta turn the bass up on this one. Check it. Shit, 1516 minds attacked and overseen. Now call them the ruins of this empty dream. With their borders and boots on top of us, pulling out on the floor of the toxic metropolis. But how you gonna get what you need to get? Buenos temas los que acabamos de escuchar, como ha sido la tónica de todo el programa de hoy, y nosotros vamos a continuar ya con las dos últimas canciones. Eso sí, te recordamos, antes de terminar con el programa del día de hoy, que nuestro medio de contacto sigue siendo paraísoinfernalosorno@gmail.com, para todo lo que ustedes estimen pertinentes, para programar música, para avisar algún tema, en fin, para todo lo que ustedes estimen pertinente. Nuestro medio de contacto entonces sigue siendo, como siempre, paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y nosotros nos vamos a ir escuchando discos que están de aniversario este 2020, pero que cumplen varios años. Vamos a partir con una banda de California, Estados Unidos, The Doors, quienes en el año 1970, específicamente un 9 de febrero de 1970, lanzan al mercado su disco Morrison Hotel, su quinto álbum de estudio que se mantiene vigente hasta los días de hoy. Esta joya del rock fue grabada por Jim Morrison en voz, Robbie Krieger en guitarra, Ray Manzarek en piano y órgano y John Densmore en batería. Para celebrar este hito, los 50 años del lanzamiento de este tremendo disco, el pasado 9 de octubre salió a la venta una edición de lujo de esta obra, que además de los clásicos, incluye una colección de grabaciones de estudio nunca antes publicadas, incluyendo versiones y tomas distintas de lo que fue este disco, recordemos entonces editado en 1970. Nosotros vamos a recordar, por supuesto, este discazo, esta joya del rock, con un tema que ya es una tradición, que ya es un clásico, que se escucha en 1970 y que se escucha también en este año 2020. Me refiero a Roadhouse Blues. Y otro discazo que está de aniversario este 2020 pertenece a la banda que dio inicio al heavy metal. Me refiero a Black Sabbath. Su disco Paranoid fue lanzado al mercado un 18 de septiembre del año 1970 y sigue tan vigente como el primer día. Esta obra es el segundo disco de la banda, formada en 1968 en Birmingham, Inglaterra, siendo su primer gran éxito y una obra que ha sido influencia hasta los días de hoy para los amantes del rock pesado. Siendo creado por Tommy Iommi en guitarra eléctrica, Ozzy Osbourne en voz, Geezer Butler en bajo y Bill Ward en batería. De esta joya, de esta obra maestra en esos inicios en 1970, vamos a escuchar el clásico Iron Man. Bien, gente, comenzamos entonces a despedirnos y nos vamos con tremendos temas pertenecientes a tremendos discos, discos históricos que este 2020 cumplen 50 años, estando plenamente vigentes aún. Vamos a escuchar primero el tema Roadhouse Blues, propiedad de The Doors, y que es parte del disco Morrison Hotel, editado en el año 1970. Y luego vamos con un clásico y referente obligado del heavy metal en materia de discos. Vamos a escuchar del disco Paranoid de 1970, propiedad de los maestros de Black Sabbath, el tema Iron Man. Con esta nos vamos, nos despedimos y los invitamos a la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien.